Existen tres tipos de o tres grados de conocimiento: el vulgar, el científico y el filosófico. Esto se trata del saber filosófico. El saber vulgar o ingenuo es el que poseen todas las personas. Conoce el objeto de que se trata, a veces es cierto, otras no. Es opinativo, adquirido sin orden, sin método y no forma ningún sistema. El saber científico conoce el objeto y sus causas inmediatas, es cierto o verdadero, es crítico, reflexivo, es universal, se adquiere con método, tiene un progreso lineal y arborescente, en forma de las ramas de un árbol, estudia sectores de la realidad, parte de supuestos y está estructurada sistemáticamente. El saber filosófico conoce el objeto y sus últimas causas. Es cierto o verdadero, es crítico, reflexivo, es universal, se adquiere con método, tiene un progreso en volumen, estudia toda la realidad, es un conocimiento sin supuestos y está estructurado sistemáticamente. Sintetizando, el conocimiento filosófico es riguroso o científico, porque es racional y metódico, total o universal, porque comprende la totalidad de los objetos, la realidad íntegra, buscando una interpretación total del mundo y de la vida. Último, porque está orientado a la dilucidación de los últimos o primeros principios, sin dejar nunca un más allá sin explicar. Y en otras palabras, no tiene supuestos. La voz filosofía tiene un origen histórico. El origen de la voz filosofía se atribuye a Pitágoras, filósofo griego del siglo VI antes de Cristo. Él colocó antes de la palabra sofía, sabiduría, la palabra filos, amor. Según Cicerón, Pitágoras no quiso llamarse sabio o modestamente prefirió considerarse un amante de la sabiduría. En tal denominación hay un acto de modestia y un acto de prudencia. La prudencia, que es mesura y responsabilidad y que debe acompañar siempre al filósofo, prudencia de saber que una cosa son nuestros esfuerzos por alcanzar la verdad y otra es la verdad como tal, que no siempre está a nuestro alcance. La sabiduría en su plenitud está reservada solo a Dios, o quizás sea Dios. Actitudes básicas para filosofar. Platón de Atenas, del 428 al 7 a.C., al 347 a.C., decía que el comienzo de la filosofía es el asombro, la admiración y la duda. El filósofo posee la capacidad de asombrarse, de admirarse, y esta actitud es semejante a la de los niños. El filósofo se asombra hasta las cosas más pequeñas, hasta de ellas. Este se justifica porque la filosofía investiga lo conocido o lo que parece conocido, no lo desconocido. Asombrarse es plantearse un problema ante aquello que se conoce. Aristóteles, de esta gira del 384 a.C. al 322 a.C., decía: el hombre es el ser que tiende por naturaleza a saber. Todo hombre naturalmente quiere saber, conocer, investigar, explicarse las causas de las cosas y los fenómenos. Es una necesidad interior que habita en todo hombre. Al hombre le interesa conocer los más diversos objetos. Algunos hombres se inclinan más por las ciencias, otros por las técnicas, otros por la filosofía. La filosofía debe su existencia a esa inquietud natural en el hombre por conocer todas las cosas, por explicarse e interpretar el mundo. Kierkegaard, danés de 1813 al 1855, y Heidegger, alemán de 1889, manifiestan que lo que impulsa al hombre a filosofar es la angustia, que no es lo mismo que el miedo. El miedo es un temor a algo concreto que amenaza. En la angustia, en cambio, el peligro no está ahí, no está en ninguna parte. La angustia es siempre angustia de nada, es como un miedo sin objeto, un estado de zozobra, sin que podamos decir ante qué. Jaspers, un alemán de 1883, sostenía que lo que impulsa al hombre a filosofar es la conciencia de las situaciones límites. Los seres humanos estamos siempre en situación, Cada momento de nuestra vida se desarrolla en una situación determinada. Estas situaciones cambian, se suceden, pero ahí hay situaciones que son permanentes e idénticas para todos los hombres, que no podemos cambiar ni evitar. La muerte, el dolor, la lucha, el azar, la enfermedad, etc. Son situaciones límites, de las que no se puede salir y no se pueden evitar. Según Jaspers, en las situaciones límites se encuentran después del asombro el origen más profundo de la filosofía. Veamos algunas definiciones de filosofía. Según la clásica definición aristotélico-tomista, la filosofía es la ciencia de todas las cosas que mediante la luz natural de la razón investiga las últimas causas. Analicemos. Según Santo Tomás de Aquino, ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. La filosofía es la ciencia de todas las cosas, de todos los seres. En su campo entra todo lo que es ser, ser real, existente, y ser meramente posible o no existente. Lo material y lo espiritual, lo abstracto y lo concreto, el bien y el mal, el ser y el no ser. Los seres orgánicos y los seres inorgánicos, los seres racionales y los seres no racionales, el mundo, el movimiento, el hombre, Dios. Nada escapa a la visión de la filosofía. Todo es su objeto. La filosofía pretende llegar con sus investigaciones a la explicación que ilumine no solo un sector de la realidad, sino el campo total de la existente. Sus temas clásicos son el hombre, Dios y el mundo. Pero el objeto de cualquier ciencia es doble, es material y formal. El objeto material es el trozo de realidad que le interesa a la ciencia, aquello a lo cual ella dirige su atención, aquello sobre lo cual versa. El objeto formal es el modo en que se estudia el objeto material, es el punto de vista, el enfoque especial con que se considera el objeto material. En filosofía, el objeto material es todo lo que existe, todo lo que hay. El objeto formal es lo que abreviadamente se dice primeras causas y últimos principios. Corresponde efectuar una última aclaración. En la definición de Aristóteles y Santo Tomás, puede expresarse de dos maneras. El objeto formal, las últimas causas, últimas en el orden del conocer, o primeras causas, primeras en el orden del ser. Según Renato Descartes, un francés de 1596 a 1650, filosofía es el conocimiento de la verdad por las causas primeras. Según Edmundo Husserl, un alemán de 1859 a 1938, filosofía es una ciencia estricta y carente de supuestos. Según Juan Hessen, un alemán de 1889, filosofía es una ciencia que tiene por objeto la totalidad y que se propone elaborar una teoría de la ciencia, una teoría de los valores y una teoría de la concepción del mundo, que pueden ser utilizadas por el hombre para que ésta haga su vida más humana. Los problemas fundamentales de la filosofía veremos ahora, según las diferentes disciplinas que de ellos se ocupan. Tradicionalmente se divide la filosofía en teórica o especulativa y práctica. La actitud filosófica y el objeto de la filosofía son siempre teóricas. La distinción entre filosofía teórica y práctica responde al hecho de que algunas disciplinas, tras el conocimiento logrado, establecen normas para el hacer o el obrar. La filosofía especulativa comprende tres grupos de problemas: los problemas gnoseológicos, los problemas metafísicos, los problemas filosóficos de las ciencias particulares. Los problemas gnoseológicos son los problemas del conocimiento. En griego, gnosis es conocimiento abarcan dos disciplinas: la lógica, que estudia las leyes generales del pensamiento, las reglas a las cuales se ajusta el pensamiento cuando funciona correctamente; la teoría del conocimiento o gnoseología, que estudia las relaciones del sujeto que conoce y el objeto conocido. Se plantea estos interrogantes: ¿puede el sujeto conocer? ¿Cómo conoce? ¿Hay diversas formas de conocimiento? Entre otras. Los problemas metafísicos son otros. La metafísica, etimológicamente más allá de la física, es la disciplina que estudia el ser, o también la ciencia que indaga los objetos suprasensibles. Se divide en metafísica general u ontología, que estudia al ser en cuanto ser, el ser como tal, el ser en general, o en metafísica especial, que se encarga de los problemas metafísicos particulares y que a su vez se subdivide en tres partes: la cosmología, ciencias de los problemas filosóficos que surgen del mundo corpóreo, movimiento, origen y estructura del universo, etc. Antropología filosófica, que es la ciencia del hombre como totalidad, y teodicea, la ciencia del Dios o del ser incausado. Los problemas filosóficos de las ciencias particulares. La filosofía de las ciencias particulares comprende un conjunto de disciplinas que nacen en la consideración filosófica de objetos que pertenecen al campo de las ciencias particulares. Filosofía de la historia, filosofía del derecho, filosofía de la religión, filosofía política, etc. La filosofía práctica comprende aquellos problemas que el hombre trata de solucionar no por el solo afán de conocer, sino para orientar sus acciones. Tales problemas son estudiados por dos disciplinas, la ética y la estética, llamadas ciencias teleológicas, es decir, ciencias de los fines. La ética o moral estudia el hecho moral y da normas para regir nuestra conducta, informándonos acerca del bien y del mal y señalándonos el camino a seguir. Es una ciencia normativa porque establece normas para actuar. La estética investiga acerca de la belleza y orienta el juicio y la producción de las obras de arte. Repasando, tenemos filosofía teórica y filosofía práctica. Si hablamos de filosofía teórica, tenemos los problemas gnoseológicos, la metafísica y la filosofía de las ciencias particulares. En los problemas gnoseológicos encontramos la lógica y la teoría del conocimiento. En la metafísica encontramos metafísica general u ontología y metafísica especial, que está formada por cosmología, antropología y teodicea. Y la filosofía de las ciencias particulares, a su vez, comprende filosofía de la historia, filosofía del derecho, filosofía de la religión, filosofía política, etc. Eso sería la filosofía teórica. Y la filosofía práctica corresponde con ética y estética. El autor de este cuadro es el filósofo argentino García Venturini. Existen otros cuadros que expresan otras divisiones y, por lo tanto, problemas fundamentales de la filosofía. La filosofía tiene un método. Veamos los métodos de la filosofía. Método del latín methodus y del griego methodos. Significa camino a seguir para llegar a un fin determinado. En el lenguaje científico, la palabra método significa camino, sendero que conduce a un fin propuesto por la inteligencia. Cada ciencia tiene sus propios métodos. La filosofía emplea métodos propios, tales como la mayéutica de Sócrates, la dialéctica de Platón, la lógica de Aristóteles, la duda metódica de Descartes, la dialéctica de Haeckel, la fenomenología de Husserl. Pero solo desarrollaremos dos métodos solamente en forma muy general, que no se adscriben a ningún autor: inducción y deducción. Inducción y deducción son dos operaciones lógicas inversas. La inducción es un tipo de razonamiento en el que, partiendo de antecedentes o hechos particulares conocidos por la experiencia, se llega a conclusiones más generales o universales. La deducción es el tipo de razonamiento en que, partiendo de premisas universales y basándose en los primeros principios del ser, se llega a conclusiones también universales y particulares. La filosofía debe utilizar ambos métodos si no quiere ser unilateral en sus objetivos. Toda inducción es legítima siempre y cuando se apoya en los primeros principios del ser. Toda deducción es legítima siempre y cuando se elabore sus argumentaciones y conclusiones sobre los elementos materiales facilitados por la experiencia. Un bosquejo de historia general de la filosofía occidental. Tenemos la antigua, en Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, luego cristiana antigua, patrística, San Agustín, que era un africano, la medieval, que está la cristiana medieval, la escolástica, y está Santo Tomás de Aquino, que era un italiano. La moderna, está el racionalismo, el empirismo, el criticismo. En el racionalismo encontramos a Descartes, un francés, un holandés que es Spinoza, el alemán Leibniz. En el empirismo está Locke, el inglés, Berkeley, el irlandés, y Hume, el inglés. Y en el criticismo está Kant, el alemán. En el siglo XIX encontramos la filosofía contemporánea del siglo XIX y XX. En el XIX tenemos el idealismo absoluto de Hegel, el alemán, el materialismo dialéctico de Marx, alemán, y Engels, también alemán, el positivismo de Comte, el francés. Precursores del existencialismo son Kierkegaard, el danés, y Unamuno, el español. El pragmatismo de James, el norteamericano, y Dewey, también norteamericano. En el siglo XX aparece la filosofía de la vida de Bergson, el francés, la fenomenología de Husserl, alemán, la fenomenología de los valores y axiología de Scheler, el alemán, el existencialismo de Heidegger, alemán, Jaspers, alemán, y Sartre, un francés. También está la filosofía de la razón vital o raciovitalismo de Ortega y Gasset, el español, positivismo lógico, filosofía analítica y la escuela de Frankfurt, y ahí está Habermas, el alemán. Vemos la filosofía antigua en Grecia. A los filósofos anteriores a Sócrates se los llama presocráticos. El problema que los preocupa es la física, la naturaleza. Los más destacados son Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Demócrito, Pitágoras y Parménides. Sócrates, que vivió en el 469 al 399 a.C., descubre el problema humano y ético y la realidad de los conceptos universales. Según sus principios, la ciencia es el hemaino para llegar a la virtud. Platón, que vivió en el 427 al 347 a.C., tuvo una filosofía que se llama idealismo. Fue el primer pensador griego que desarrolló toda la temática filosófica. Para Platón hay un mundo de las ideas, un más allá, frente a las cosas sensibles, que son así porque participan de las ideas, es decir, las ideas le sirven de soporte y las unifican de manera semejante a cómo las diversas copias participan de modelo común. Aristóteles, que vivió en el 384 al 322 a.C., con él la filosofía griega alcanzó su punto culminante al experimentar un progreso trascendental, tanto en lo que se refiere al objeto de la filosofía como el método. Junto con su maestro Platón, construyó el edificio del pensamiento clásico, que en unión con el cristianismo son los elementos constitutivos de la cultura occidental. Filosofía cristiana antigua, San Agustín de Hipona, africano de entre 54 a 430. Es el primer gran pensador cristiano, fue el primero que intentó fundamentar filosóficamente la doctrina de la Iglesia. Abrió un nuevo horizonte en el que la verdad se presenta inmediata o irrefutable. La conciencia, la interioridad, es el camino para encontrar a Dios. Filosofía medieval tiene un tema dominante, Dios. Santo Tomás de Aquino, italiano de 1224 a 1274, retoma toda la filosofía racionalista de Aristóteles y la enriquece y completa con el cristianismo. Su obra fundamental admirable, Síntesis filosófica, es la Suma teológica. Y en la filosofía moderna tenemos a Renato Descartes, francés de 1596 a 1650. Es el padre de la modernidad. Con él la razón no descubre más el ser, sino que se erige en criterio de toda la verdad. El racionalismo cartesiano, filosofía de Descartes, fue desarrollado con algunas variantes por Spinoza, el holandés, y Leibniz, alemán, entre otros pensadores. Immanuel Kant, alemán de 1724 a 1804, edifica una gran síntesis de enorme influencia y posterior. El criticismo kantiano se propone hacer un examen de la capacidad y del posible uso de la razón más allá de los límites de la experiencia. Trata de estudiar si la razón humana está capacitada para ello. Jorge Guillermo Hegel, un alemán de 1770 a 1831, para su filosofía llamada idealismo absoluto, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Por eso lo concreto es la razón que se autodespliega según su propia dialéctica interna. Augusto Comte, francés de 1798 a 1857, para el positivismo que él fundó, el único horizonte del saber lo constituyen los hechos dados, puestos, posita, efectivamente comprobables. La ciencia se ciñe a su observación exacta. Y finalmente tenemos la del siglo XX, la filosofía contemporánea del existencialismo y luego con José Ortega y Gasset. El existencialismo es la filosofía imperante en la Europa que ha sufrido dos guerras mundiales. La realidad por excelencia es el hombre. Las cosas y las ideas se dan en el hombre concreto que las vive y las piensa. Sus principales representantes son Martin Heidegger, alemán, Karl Jaspers, un alemán, y Jean-Paul Sartre, un francés. José Ortega y Gasset, español de 1883 y 1955, tuvo una filosofía que se llama raciovitalismo o filosofía de la razón vital. La realidad auténtica es la vida humana, pero el hombre necesita orientarse, saber dónde, cómo y para qué vive. La filosofía es el qué hacer del hombre que se encuentra perdido, para lograr una certidumbre radical que le permite saber a qué atenerse en la vida.